¿Por cómo te aburriste, Lichón? Porque no me gusta la mina. ¿No? No. ¿Y tu primer beso? Yo no soy tan perro como piensan. Lichón, el año pasado al menos no he dado ningún beso. Reconócelo, no me mintas a mí. Te conozco, bueno, con un amplio espectro. Bueno, una vez jugué a la botella y me la que el tamaño me dio un beso, pero no, los topones no cuentan. Porque no sería más camboyana. Ah. No soy camboyana. Ah, o sea, estoy dado un montón de topones. Sí, en la vida. Ah, pero tú ya hay pololeado antes. Dos veces. Ya, pues, ¿para qué te quejas? ¿Y tú pololearéis conmigo? No, Lichón. ¿Por qué? Porque te quiero como amigo. Ah, o sea, y a ver, ¿cuál es la diferencia entre un amigo y un pololo? Que al pololo le debe ser la boca. ¿Y qué? Que al pololo le debe ser la boca. Y yo no te voy a dar un beso en la boca. Sí, pero ¿cuál es la diferencia emocional entre un amigo y un pololo? A eso yo voy, no a cuál sea el contacto físico que tengas. No es mucho más conveniente que tengas un compañero que sea tu amigo eternamente para toda la vida, más que un compañero sexual. Yo prefiero un amigo asexual. Ah, o sea que te gustaría ser amigo de David Bowie. Obvio. Tururu, tururu. David Bowie. Ah. Inglés no es muy bueno, Lucho. Got your mother in a world, cause you're so full of rebel, around your present. ¿Viste? Yo soy David Bowie. Ah, y también me aprendí las canciones de Javier Amena para contactar con las mujeres. Odio a Javier Amena, no soy tan niñita. Puta la weá. ¿Y por qué estoy contando plata? 11, 12, 13. ¿Están juntando plata para reponer el default que centro alumno? Oh, qué feo. A lo mejor. Bueno, nunca se ha sabido qué pasó realmente. ¿Puede dar declaraciones exclusivas y explicarnos qué ha pasado? Éramos los huevones, éramos muy desordenados, yo cacho. De ahí también cacho que igual nos cagaron en el verano. Porque ni harto día que nos cobramos. ¿Y quién los cagó? Yo cacho que el señor Guido. Qué feo eso. También reconozco que fuimos mil desordenados con la plata, no llevamos ninguna cuenta. Confiábamos. Y confiar está donde te cagan. ¿Dónde? Pero Guido. Besos. ¡Mua! Me han dejado solo, nuevamente. Mi cámara. Hola. Voy a hablar contigo porque parece que eres la única persona que está aquí. ¿Cómo se siente estar pero en un día? ¿Se está grabando? Pero no quiero saber la relación. Hola. Hola. ¿Y a quién le voy a mostrar eso? A nadie, si para mí. Ah, ya. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo se siente estar en un día de celebración y algarabía haciendo una tarea? Mal. Muy mal, muy mal. Había que entregarla ayer, así que si la profe de inglés escucha esto, la Yoli me está copiando la tarea. Oh. No, no creo que la escuche porque nadie visita mi página, así que me da lo mismo. Ay, pero no me pongas en tu página, pu. ¿Cómo sabéis que tengo página? Porque lo acabé de decir. Ah. Lo pongo en el Fotolog. Qué estúpido, ¿cómo voy a poner en la...? ¿Cómo es? Ah, sí. Ah, le duele la cabeza de solo pensarlo, ¿ah? Y todavía, y le da vuelta, ¿cómo se pone un audio en un Fotolog? Le va a dar vuelta, va a tener 3 días de pesadillas. ¿Cómo se pone un audio en un Fotolog? Estoy seguro. Ya, football plays in most countries of the world. Yo no sé nada inglés, no, terrible. Yes, what's your name? Natalia. Where are you from? De Chile. Where is the pencil? Where is the pencil case? No sé. And who is the window? Who is the window? Ahí está. Thank you very much. Tú también, tu hermana. Sí. ¿Cuál fue el hecho más insólito de todos los hechos insólitos? El de nosotros, obvio. ¿Y no cuenta la mina que sacó la chucha cuando se rompió la mesa? No sabía que eso era el hecho insólito de ellos. De hecho, no era hecho insólito, pero igual fue insólito. Sí. O sea, no es insólito que las mesas se rompan. Lo insólito fue que la mina quedó viva. Sí. Ese chiste ya lo habían contado hace media hora, así que va a ser re fome, weón. Creo que nadie escucha esta weá entera porque es muy fome. Ay, qué bueno. De hecho, nadie la va a escuchar. ¡Y somos los 90! ¡Lino, te vi en pelota! ¿Por qué no te vi en la playa? ¿Quieres verme en pelota? No, no queremos. ¿Ya? No, no queremos. ¿Por qué no fuiste a la playa? Oye, ¿por qué no fuiste a la playa? La weá. Nadie me quiere ver en pelota, weón. ¿Por qué no fuiste a la playa? Y bolola, weón. Y eso me batió. No, estoy weón, no, yo no voy a la playa, no me gusta la playa. ¿Por qué? No, es que... No, yo no me empeloto solo, que fume. Por eso me voy a mi casa. ¿Tú has escuchado a Javiera Mena? No, ¿quién es Mena? Ah, no te gusta. Ni la conozco. Me gusta la weón. Yo le vendí todas las canciones, weón. No. ¿Y por qué no fuiste a hacer el chinsalito? Porque no, no quiero nomás, po. Estoy en mala. ¿No voy a ir a tu alianza? No. ¿Por qué? Estoy enojado con todo. ¿Con todo? ¿Por qué? Porque me censuraron, me vetaron. ¿Por qué? Porque no puedo hablar nada de la necesidad del colegio, no puedo hacer nada. Porque soy políticamente incorrecto, ¿cachai? Hola, Laura. ¿Qué es? Sí, ven a consolarme, Laura. Tus besos me van a consolar. Ya, pues. Ya, pues, rápido, que está perdiendo tiempo. Voy a consolarme. O me vas a dejar solo, voy a tener que llorar más. Voy a seguir llorando, weón. Voy a seguir llorando. Escucha, se va. Típica mina, se va vuelta y vuelta, no sabe qué ponerse. Escucha, ya te terminé. Eso me consuela, eso me consuela. Ya, sigamos con la entrevista. Muy chanta, ya. ¿Por qué soy chanta? Bueno, ¿y todavía estáis pensando cómo se pone un audio en un Fotolog? No sé. Todavía le estáis dando vuelta. Bueno, ahora vamos a hablar con la Rockstar. Hola, Anita. Hola. ¿Tanto tiempo? No, nunca tanto. O sea, igual 4 años que no nos hablamos. Sí. Desde que ingresamos de octavo, ¿te acordáis? Sí, sí me acuerdo. O quizás un poco antes, cuando me dijiste que yo era un idiota. ¿Cuándo te dije eso? Cuando íbamos séptimo, baby. Parece que te caí mal. No me acuerdo. Seguro que no me acuerdo. Ah, ¿y te acordáis de ese tiempo en que nos molestaban porque supuestamente nos gustábamos? ¿Cuándo molestaste? Fue como a principio de octavo. No me estábamos acuerdo. Estábamos en el paradero y fue súper penca esa hueá porque nos dábamos vergüenza y yo invitaba a Freddie Mercury, pero no era Freddie Mercury y yo andaba con las piernas al aire y era rara esa hueá. No, te juro que no me acuerdo. No te acordáis, menos mal. Porque yo lo tengo todo escrito, weón. Y gracias a eso me gané 1.000.000 de pesos, pero a qué le importa. Te das cuenta, narro tu vida privada y me gano 1.000.000 de pesos, bacán. Bueno, ¿cómo se siente ser rockstar? ¿Y entonces por qué tenía una guitarra y andáis vestida así y tenéis lo que me gusta tocar? ¿Cuál es su referente? ¿Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Madonna o la Desideria? Ninguna. Me gusta Alter Bridge. ¿Quién? Alter Bridge. ¿Y quién es ella? No es una mina, es una banda. Ah, es una banda. ¿Usted no ha escuchado a Alanis Morissette? Sí, sí la he escuchado. ¿Y le gusta? Ella no, las canciones sí. Ah, ¿y The Cranberries? Sí, también me gusta. Ella se parece a la vocalista de Cranberries, ¿cierto? ¿De quién? Ojalá. De Cranberries. Ojalá me pareciera. La Dolores O'Riordan. Around the World. ¿Te puedo cuartear mientras te cambié ropa? No, sí, ya me cambié. Puta la weá. Ya. Cagué. ¿Te puedo robar la cámara? No. ¿Te puedo robar el encendedor? ¿Te puedo robar los cigarros? Tampoco, no fumo. O sea, llevo años sin fumar, me voy a dar un cigarro. Estoy desesperado, estoy angustiado ya. ¿Alguna opinión? ¿Yo? Sí, ¿qué opina usted de que los centros de alumnos actualmente se dediquen exclusivamente a organizar actividades lúdicas y hayan abandonado su rol histórico de defensa de los derechos del estudiante y la reivindicación de derechos humanos fundamentales? Es muy malo eso, ¿eh? Yo creo que deberían dedicarse mucho más a lo que están haciendo. ¿Ah? Eso es una tontera que están haciendo. ¿Y por qué usted participa de ello? ¿Yo? ¿De qué? De la tontera. Yo no participaba en tontera, compadre. Estoy aquí trabajando yo. Ah, usted está trabajando. Estoy trabajando con el tío Lucho. Claro. ¿Ah? Bien hecho. Sí. Siempre firme. Progreso para el país, no va. Trabajar. Trabajar. Claro. ¿Y usted recibe plata de Hugo Chávez? No. Recibo de Fidel Castro, compadre. Pero Fidel Castro no tiene plata, está enfermo. Tiene plata, está enfermo. No, y el hermano. Está enfermo, Fidel. Pero tiene la plata el hermano. Pero, se la pasó el hermano. Pero Fidel no da plata. No, porque... Pero el hermano sí. Ya, pero el hermano está administrándole la plata. Bueno. Ya. Ya, entonces me la da él. Ah, ahora estamos de acuerdo. ¿Sí o no? Sí, ya. ¿Y dónde están saliendo tortas? ¿Ah? Allá en la panadería, compadre, la panadería. Ah, pero venden tortas. Sí, ahí en la panadería. Ah, pero española. No regalan. Sí, no. Es que entonces el socialismo no es cierto. No, compadre. Es insólito. A ver. Chapulín está orando en grupo de oración. ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos a ver eso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se está pegando en el pecho. Tenemos que ver eso. Oye, ¿te puedes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En serio? ¿En serio? Me acaban de decir que el Chapulín Colorado estaba orando. Sí. ¿Por qué? ¿Se ha convertido? Oye, soy vándala. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué otra persona se convirtió en grupo de ignorancia? Uy, weón, tengan cuidado, si rezan mucho va a volver la edad media, weón. ¿Me da un pedazo un poco? Insólito, le ganó todos. La cagó. ¿El hecho insólito? Todo bueno, sí, ¿verdad? Todo bueno. ¿Quieren ver un hecho insólito de verdad? Sí, señoras y señores, arrepentidos. Insisto, el mejor hecho insólito tuvo que haber sido que vendieran esa torta con laxante y haber tapado los baños. Oye, bueno, tendrán laxante la weá. Y realmente ser un... No, weón, si ayer me cagué, weón. Por eso estáis sentado ahí todo el tiempo. No, fue en la tarde. Fui a lo de la coordinadora, weón. Llegué y chucha, me dio el dolor de estómago. Me devolví, tomé una micro, llegué y como la última cuadra antes de llegar a la casa, ya... No sé por qué siempre me pasa lo mismo. Y yo después caminando así como Nacho. No, tenía que correr, po. Correr, qué asco. Los pantalones no aguantan tanto. ¿Cuál no es ni lleno? Los pantalones no aguantan tanto. ¿Tiene alguna...? Bueno, ahora lo que me interesa es saber dónde está el Chapulín Colorado. ¿Tienes pelo? ¿Dónde está el Chapulín Colorado ahora? Lo vi por allá. Ya. ¡Ay, qué horrible! ¿Escucha? Ya... Estoy grabando. A la gente. Diciendo que... ¿Cualquier cosa? Déjame vivir, es la única manera que tengo para sobrellevarme mi tristeza. Porque la única manera que voy a aguantar la única manera de aguantar esta fecha sin una casa. Claro. Weón, participa, es lo mejor participar en las weas. Pero ya no hay nada en que participar. ¿Te hubiese gustado participar ahora que viste todo lo que hicimos? De hecho no estoy de acuerdo en algunas cosas porque el enfoque que se le dio los 70 es un periodo bien delimitado de tiempo y hay un espectro mucho más amplio en la cultura más que el hecho de música libre. Música libre de hecho... No, agarré esa weá, donde está rota. Es como el Mecano de ese entonces y todos sabemos que Mecano son un grupo de fascistoides. Entonces, ideológicamente hablando, no puedo estar de acuerdo con... No, weón, sí sé, pero no lo tengo. Por otro lado, si yo hubiera querido cantar o tocar algo, no me hubieran dejado, porque está el monopolio de Viridossi. Y obviamente que no ellos no harían el esfuerzo de aprenderse una canción que yo les proponga. ¿Cómo que no? ¿Nunca lo han hecho? ¿Lo han intentado? Sí. ¿Cuántas veces? Una. Al día del alumno. Wow. Bueno... Lichón, yo creo que te... te tiraría a morir demasiado. No sé... Pero ya es muy tarde para lamentarse y lo único que me queda es este consuelo que es andar entrevistando gente. ¿Sí? ¿Queda un sábado? ¿Ah? ¿Queda un sábado? Ponte ahí. Pero... Oye, le voy a hacer un freno. No sé. Yo quiero que me haga la luna y que me hagan hacer algo. Oye, ahí. Espérate, pero... ¿Qué no? ¿Nos van a hacer? No sé, pero el DEP va a hacer un freno. Ah, ya. ¿Sí? ¿Usted que la Karina ya está? Pasamos el freno, se lo hacemos punto. Sí. Y si no lo pasamos, se resta. Sí. y se lo suman ahí. Oye, pero tienen que hacerse las prohibidas, pues si quería ¿La torta la están vendiendo o están regalando torta? Están regalando, pa. No, están vendiendo a 200 pesos. Puta la wea. Puta la porque wea. Soy pobre, yo no tengo derecho a comer. No tengo derecho, pero le cargué la cuenta a mi mamá. El puto del René lo mejor. Se lo vamos a enviar a la Valentina para... No, son malos. Para que ella sepa cómo han sido las cosas. Y también... Y anexo a eso, le voy a enviar todo mi odio y mi resentimiento a la Valentina porque me porque sí, le voy a mandar todo mi odio y mi resentimiento porque se comió a ese imbécil del René que se anda empolatando en la calle y a mí no me dio ni bola porque soy un nerd que lo único que hace es para entretenerse y grabar a la gente. ¿Qué opinas? Eres un resentido social. ¿Ah? Eres un resentido social. Parece. Y necesitas ayuda profesional, en serio. Gracias. En eso voy a gastar mi millón. No, ¿qué necesita usted? Tantas cosas. Te necesita un pico. Usted necesita un pene, señora. Necesito ya, por favor. Necesito un pene y un champú. Señora, señora, necesito un pene, por favor, señora, señora. Y champú anticaspa. Sí, señora, necesito un pene, sí, señora. Sí, señor, sí, señora, 30 penes. 30 penes recién sacados del prostíbulo. Estoy por favor, ya, por 1500 pesos. ¿Cómo le hago, güey? Se abrió. ¿Quién? Yo le pregunté a la Feni si quería cantar canciones de Javiera Mena conmigo y me dijo que no porque le traía malos recuerdos. ¿Usted, Javiera Mena, también le está trayendo malos recuerdos ahora? En realidad no, a mí no. ¿Podemos cantar al siguiente nivel? Sí, sí, podemos. A ver, parte tú. Tenemos que... Al siguiente nivel, dije. Ah, no. ¿Dónde las ahí? No, gracias. Puta, que bien tiene de perla. ¿O sí? ¿Qué va a pasar al siguiente? Esa. No, no te la sabía. Era entera perna. O sea, están vendiendo torta y la gente que es pobre no tiene derecho a comer torta, ¿cierto? Sos un crack, Lichon. Sos un crack. También estamos ahí. Sos un crack. Bueno, ¿qué opinan de la parcialidad absoluta de Zambra en la competencia? Zambra es profesor asesor y sin embargo juega. ¿Quién entiende eso? Es profesor asesor y juega. Es un que los alumnos estén desnudando en el patio y les tiran agua. ¿Qué me parece? ¿Desde qué punto de vista? Depende, de frente, de atrás, desde los costados. Oye, es que es verdad, y tienen re poca imaginación, podrían haber hecho un hecho insólito bonito o algo que realmente fue insólito. ¿Qué fue más insólito? ¿La profesora Nalazo desmayándose, la casa de vidrio, la gente en la playa o la niña que rompió la silla cuando se cayó y ahora va a quedar inválida porque se rompió las costillas? Ya, nada que ver, si fue machucón nomás, no le pasa tanto. Eso fue. ¿Pero ese fue lo más insólito? Bueno, pero de los tres insólitos yo creo que... No, de los cuatro, porque la niña que se rompió la... también cuenta. ¿Pero qué fue más insólito? El más insólito... El de la patria. Hola, el trasero velado, oye. De René Rojo. Pero insólito, entre comillas, o sea, insólito, pero no el más apropiado. Afán exhibicionista. Bueno, el año pasado hicieron un café con piernas. Oye, ahí. No, se le pasó, la mano, me mostró el puto ahí. No, es que ya no hay imaginación. No hay. Son poco imaginativos. Exactamente, así es que censurado. Yo, ¿sabes lo que hubiera hecho? Hubiera puesto un tipo que se vuelve loco y los mata a todos como en Virginia Tech. No. Eso hubiera sido divertido. Y viene el golpe y viene la prensa. Tú y tu humor negro. Hubiera sido bacán. ¿Cómo bacán? Sí. ¿Cómo bacán? Hubiera querido morir también. No tengo scotch, ¿para qué quería scotch? Oye, pucha, le perdí la tijera a la Llanara. Y le prometí que no se le iba a perder. La Llanara te va a pegar. ¡Ay, soy de los 70! ¡Muerte a los 70! En los 70 hubo un golpe de estado, ¿sabía? Y usted está celebrando los 70. ¿Cómo se le ocurre? Murió el presidente Allende. Y usted se está celebrando esa época. Esa época de traición. Hay que olvidar esa época. ¿Está bueno lo que me mandaron del email? Época de creación de... ¿Ah? Estaba muy bueno. Época de creación de Amir. Mentira. De movimientos revolucionarios. Movimientos revolucionarios que no han logrado nada ahora. Pero en ese tiempo lograron. No lograron nada lograron. Hola, Negro Piñera, ¿cómo estás? Aquí, po. ¿Qué estás haciendo ahora? Comiendo. ¿Está comiendo? Sí. ¿O está tratando de comer? Estoy tratando de comer a tu hermana. Se la perdió. Hola, ¿sabes? Hermana, ¿cómo estás? Juntos como hermanos. ¿Qué andas jugando a la Leti? ¿Ah? ¿Qué andas jugando a la Leti? No, estaba preguntando cosas nomás. ¿Qué le dijiste? No, que golpes, sí, escuché golpes. ¿Cuál fue el hecho más insólito de hoy día? ¿La playa, la casa de vidrio, el desmayo de la Nalazo o la mina que pasó por abajo cagando con el... Bueno, sí, bueno, la mina estaba aquí con el hospital, ¿no se puede parar? No, sí, sí. Lo más probable es que haya perdido, ¿qué? Para play. Ay, no, qué no, porque se rompió la columna, yo creo que se rompió la columna. Perdió la mitad de cerebro. Estaba saltando. ¿En una de la mesa, la de la mesa? ¿Y quién es ella? Ahí es el cuarto, ¿sí? Ay, una rubia. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué cuando yo trato de entrevistar a la gente las niñas salen corriendo? No sé por qué se preguntan tontas. ¿Por qué es raro entrevistar a alguien con este micrófono? Sí, es raro. Ah, es raro. Sí. Ya, ¿qué es más raro para usted? ¿Tener sexo en mitad del patio o que un guanaco se la viole en mitad del desierto? ¿Qué más que la segunda? La segunda. ¿Usted le gustaría vivir la experiencia de un guanaco violándose en el desierto? No. Lo veo en sus ojos. ¿Usted le gustaría? No. ¿Va a huir? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiere subir ahora? ¿Quiere subir ahora? Primera vez que una persona acaba de soportar incólume esa pregunta. Sí. Sí. Está progresando. No, es que ella tiene aguante. Tiene aguante con el tema sexual. Bueno, sigamos hurgando más profundo en lo más pantanoso del mundo sexual. ¿Usted, por ejemplo, se follaría a él en este minuto? No. ¿Y a mí? ¿Usted se follaría a mí? No quiere follar conmigo. Bueno, una pena, no sabe lo que se pierde. Nada mismo, la nada misma en realidad. ¿Quién me está llamando? Allá. Me están echando, ¿cierto? Qué pena. Es un ándate. Chao, y fuera, a los leones.